En este momento a Jennifer, que nos habla de El Malanquín, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jennifer? Sí, hola, buenas noches. ¿Sí? Sí, hablo de aquí del Malanquín. Bueno, yo les iba a contar mi historia. Tiene alrededor más o menos de 4 o 5 años que pasó esto. Nosotros rentábamos una casa ahí en el Malanquín, ahí en Peña de la Cruz, ahí atrás del Malanquín. Ajá. Ya teníamos ahí viviendo ya varios tiempo. Pues ya después empezaron así como a pasar varias cosas. Y en ese tiempo nada más me quedaba yo con mis dos hermanos, que estaban chiquitos. Y ellos siempre en la mañana se salían a jugar y quedaba ahí en la casa. Yo sola así a limpiar la casa y todo. Entonces, esa vez me acuerdo que así como que yo volteé y vi una sombra así blanca, como de un niño. No le alcancé yo a ver la cara, o sea, nada más vi lo que era su cuerpo, y yo lo vi vestido de blanco. Y ya esa fue una vez. Luego pasaron varios días y otra vez yo lo volví a ver, y se desaparecía de unas escaleras a un cuarto, y así siempre lo veía. Y ya un 31 de diciembre fue el cumpleaños de uno de mis hermanos, y pues todos estamos afuera, y él se metió a cargar una tablet, y en eso escuchó así que un grito así bien feo, y nos metimos corriendo a ver, y pues ya estaba así en una cama llorando, que porque había visto a un niño, que sí él sí vio la cara del niño, nada más que pues él no recuerda. Nosotros le estuvimos diciendo que cómo era el niño, pero no lo recordó cómo era. Y pues dice que nada más se le quedaba viendo y como que quería ir así para donde estaba él. Entonces a él le dio miedo y por eso fue que él gritó. Y ya pues yo lo que hice fue prenderle una veladora para que, pues no sé, es algo que necesitara así como que llegara a su destino o algo así, ¿no? Ajá. Y pues yo le prendí una veladora y le recé, pues por cualquier cosa. Y a mí ya nunca se me volvió a aparecer desde ese entonces. ¿Y cuando a ti se te apareció, hace cuánto tiempo fue, Jennifer? Fue hace como 4 o 5 años más o menos. 4 o 5 años me habías dicho, ¿verdad? Ajá, sí. Okay. Y entonces fue en ese tiempo que tú pones esta veladora como para darle luz en su camino a este ente que se aparecía ahí en su casa. Sí, pues yo lo hice por eso, porque pues dije, o sea, no de la nada se te va a aparecer, pues ahora sí que un niño. Y nos decías, tu hermano sí vio el rostro, o sea, sí vio al niño como pidiéndole algo, digamos, pero tú nunca, tú solamente viste la silueta, era una silueta pequeña, ¿cómo lo veías tú? Sí, yo lo veía así pequeño, o sea, no lo veía tan, pues sí, como una persona ya grande. Estaba chiquito el niño, como de unos 8 o 10 años más o menos. Ajá. Pero ¿cómo era? O sea, tú sí recuerdas cómo lo veías, o sea, ¿cómo fue esa aparición que te hizo dos veces a ti? Pues nada más yo lo veía lo que era su cuerpecito, o sea, su cuerpo así vestido de así de blanco, con un pantalón blanco y una camisita blanca. Yo la cara nunca se la llegué a ver. Mi hermano sí lo vio, pero él no se acuerda. Ajá. ¿Cómo era? ¿Tú lo veías como de espaldas caminando o cómo? No, o sea, yo lo veía así como de, pues sí, de frente, pero no le veía así la cara, o sea, la cara no, como que no me la dejaba ver. Yo no se la veía, nada más le veía el puro, o sea, como de los hombros para abajo. Yo de la cara no le veía nada. Y esto ya ahí en Peña de la Cruz, nos dices. Sí, fue en Peña de la Cruz. Y fíjate, es lo que platicábamos al inicio del programa, prácticamente, ¿no? Que esas, pues, en realidad son construcciones nuevas. O sea, no que guarden tal vez ahí alguna energía, más bien el lugar en donde fueron construidas, tal vez, Jennifer. No, pues me parece que esa casa sí ya llevaba como ya varios tiempo ya construida, porque la señora, de hecho, pues ya era una señora ya de, pues ahora sí que de la tercera edad. Ajá. ¿Y ya no vives ahí? No, ya no. Okay. ¿Y algo más de la zona que hayas escuchado, o que alguien más haya tenido pues la oportunidad o la facilidad de ver algo similar, Jennifer? Pues, bueno, como gente de ahí casi no la conocíamos, pues no, la verdad como que no me di el tiempo así como de platicar con la gente de ahí para saber así como que, pues, qué era lo que había pasado ahí. Okay. Ajá. ¿Y qué dice tu hermano después de esto? Que, pues, yo creo que se quedó más bien impactado con el ver el rostro que ni siquiera lo recuerda. Pues nosotros, o sea, en ese, o sea, después de que ahora sí que el niño lloró, pues fuimos corriendo y ya nada más dijo, es que vi a un niño y ahí estaba parado y nada más se me quedaba viendo y venía hacia mí, dijo, yo por eso grité, pues para que ustedes vinieran a ver, pues sino que, pues qué era, pero pues nosotros ya no lo vimos y le preguntamos, pero ¿cómo era el niño o qué? Ajá. Y ya me decía, no, pues es que no recuerdo cómo era. ¿Y qué edad tenía tu hermano en ese entonces? También tenía más o menos como la edad del niño, como eso de 10 años, por ahí más o menos. Okay. Ajá, sí, pero sí ahí, pues en ese lugar como que se han pasado así como muchas cosas, porque también yo en la madrugada igual, después así de esos días, se escuchaban, esa vez me desperté en la madrugada, que eran como un 3-4 de la mañana, y pues agarré mi teléfono, yo estaba en mi teléfono, y yo a lo lejos escuchaba que cantaban muchas mujeres, y yo me imaginé, no, pues han de ser como las vecinas que son las que pues tenían siempre fiesta cada fin de semana. Ajá. Y no, o sea, a mí como que me entró una, no sé, como de querer salir a ver qué era, pero yo, o sea, yo por más que trataba de, pues, sino de no hacer ruido para escuchar, pues, qué era lo que cantaban, o sea, yo no les entendía qué era lo que cantaban. Ajá. Y yo les, al día siguiente yo les platiqué a gente de mi trabajo y me dijeron que según son cuando son como, se puede decir que son las brujas que van a hacer como rituales y todo eso. Ajá. Fíjate que sí he escuchado, bueno, creo que hemos escuchado alguna historia en algún momento de esa zona donde han visto o escuchado como si fuera tipo una procesión por ahí en esa zona. ¿Sería algo similar lo que escuchaste? Como sí, pues cuando escuchaba van en procesión. Así como si, ajá, así como si cantara así mucha gente. Entonces a mí se me hizo raro que a esa hora, y yo por eso pensé que era como los vecinos, o sea, que tenían fiesta o algo, pero no, porque pues obviamente escuchan una canción y uno lo entiende. Ajá. Y yo ese día yo hasta trotaba hasta de no respirar para yo poder escuchar pues qué era lo que decían, pero no les entendía nada. Okay. Muy bien, Jennifer, bueno, pues te queremos agradecer muchísimo el que te hayas comunicado con nosotros y compartir esta historia que nos cuentas en este momento. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí, hasta luego. Gracias. Buenas noches. Saludos, buenas noches. Sí. Y vamos con nuestra siguiente llamada, ya la tenemos lista en este momento. Buenas noches, ¿quién nos habla? Ya tenemos por ahí el dato. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Jacqueline? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos cuentas, Jacqueline? Bueno, yo quiero contar que hace mucho tiempo, ya hace como aproximadamente 5 años, yo apenas me estaba incorporando con mis primos porque no los conocía. Entonces, una vez me llegaron a decir, vamos a una casa donde está muy abandonada. Y sí, la verdad, estaba muy abandonada. Era casi entrando por Comonfort, por uno de esos comunidades. Ajá. Y no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero sí recuerdo muy bien la casa que apenas estaba en construcción. Y tantito que entrábamos, yo la verdad yo no quería entrar, pero bueno, o sea, estábamos chavos, tenía aproximadamente yo como unos 15 años. Mis primos pues ya tenían 18, tenían como 16 años en ese entonces. Entonces entramos y en eso sentía como una tristeza muy profunda al momento de entrar, porque estaba muy oscuro. Entonces a uno de ellos se le ocurre prender una vela y al momento de que quiere prender la vela, se le apaga. se le empieza a apagar, como que hacía mucho aire en ese lugar. Entonces yo un día le dije, no, ¿sabes qué? No te va a funcionar eso, deja eso ahí y mejor, si quieren entrar, entren, pero yo la verdad no quiero. Entonces se escuchaba mucho el eco, pero ellos casi no, tratan de no hablar mucho porque quieren escuchar cómo se escuchaba el eco, cómo estaba la casa. Entonces empezaban a hacer preguntas muy tontas, así como de, ¿quién anda ahí? ¿Y eres tú? Golpea tres veces. Y sí les correspondían lo que decían. Y yo así como de que, ¡ay! Sí, la verdad sí tenía mucho miedo, pero ya en eso me decidí entrar. Y sí, estaba muy pesado el ambiente. Como que desde ese entonces ellos absorbieron la energía de esa casa que estaba como en construcción. Uh-huh. Y ya nos dormimos ahí en la casa de mi tío y ya estaban así pensando, ¿y si volvemos a entrar? Y al momento que dijimos, pues sí, vamos a volver a entrar a ver qué pasa. Y en eso estaba una cruz, pero estaba rota. Y yo les dije, ¿ya habían visto esa cruz? Y me dijeron, no. Y les dije, ya, díganme por favor la verdad. Y me dijeron, se lo prometemos, no la habíamos visto. Y estaba quebrada la mitad. Ajá. Entonces, tuvieron que ir Fíjate, fue tanta la energía que absorbieron que ellos soñaban con fuerzas del más allá, con demonios. Tuvieron que ir a ver un padre para que esos pensamientos que tenían ellos se les fueran desvaneciendo, y poco a poco se les fue desvaneciendo, pero como quien dicen, se les quedó un poco de lo que vivieron ahí en esta casa. Okay, y tú que entraste y que me dices, pues al inicio tú sentiste tristeza, ¿por qué, Jacqueline? ¿Por qué crees que sentiste eso? Yo tengo la teoría de que, por ejemplo, a cualquier casa que tú vayas sientes la energía. Y por ejemplo, tú vienes a mi casa, que es tu casa. Gracias. O sea, aquí todos somos muy alegres y vas a sentir como que la energía es alegre. Pero si entras a un lugar donde hubo muerte, hubo tristeza, hubo mucha energía negativa, la resientes. Y yo soy mucho de resentir ese tipo de energía. Ajá. Yo solamente no quería absorber tanto, pero ellos como estuvieron mucho tiempo ahí, sí la resintieron más. Ajá. ¿A ti no te pasó nada? ¿No tuviste después los sueños y todo eso? No. Porque como no estuve tanto tiempo con ellos, y entonces yo tengo eso de que me gusta respetar a dónde yo voy a entrar. Uh-huh. Eso es algo que creo que me ayudó mucho, más que nada a ellos, ¿no? Porque estaban muy niños y aparte pues querían hacer el desmadre de que vamos a la casa a ver qué nos encontramos. Uh-huh. Y pues yo no iba con ese plan, yo nada más como que los acompaño, pero ya quedan ustedes. Yo creo que ese es un buen mensaje también el que mandas, Jacqueline, el de respetar también los lugares, ¿no? Como dices, ese lugar ni siquiera lo conocían, o sabes de alguna historia que tenga el lugar al que entraron. Pues de hecho, esa casa era de un señor si mal no me acuerdo, ajá, iba mucho a Estados Unidos. Entonces, con todo lo que él trabajó, invirtió en esa casa, tenía una esposa, pero creo que, si mal no me acuerdo, esa esposa lo engañaba con un peón que estaba por ahí cerca de una hacienda. Entonces, al momento de que él se enteró, fue que hizo que abortara al bebé que ella tenía, porque él sabía que no era de él, porque la gente de ahí le hizo saber esto. Entonces, pues como quien dicen, sí hubo mucho sufrimiento, sí hubo mucha energía negativa, la verdad. que pues obviamente se queda y se guarda y siempre se va a quedar ahí. Exacto, sobre todo la energía negativa, como dices, que se pudo haber guardado y quedado ahí en ese lugar. Exactamente. Jacqueline, bueno, pues muchas gracias por comunicarte con nosotros y ser parte de este su programa Noches de Terror. Jacqueline. Sí, muchas gracias a ustedes. Muy bien, gracias. Bueno, pues ahí está esto que nos platica Jacqueline, que sí, muchas veces hay sucesos que se dan en algunos lugares que uno desconoce y se queda simplemente eso, la energía guardada en esos lugares, ¿no? Saúl, ¿algún comentario? Luis, ¿alguno de ustedes? Pues fíjate que ahorita que estaba escuchando la historia de Jacqueline, pues sí me vienen a la memoria varios recuerdos cuando andábamos de esas excursiones. Pues las cosas que veíamos, las cosas que se sentían. Y sí es cierto lo que dice Jacqueline, en las ocasiones que llegábamos a entrar a lugares abandonados, pues sí se sentía esa vibra, ¿no? Esa forma de enojos, a veces había casas, o inclusive me acuerdo una vez en una escuela que se sentía mucha tristeza en un salón.